Así es que tenemos a nuestra querida Meli. ¿Se anima a cantar, Meli? Sí, sí. Bueno, este tema se llama Garganta con Arena, es de Cacho Castaña. Bien. Y bueno, espero que les guste. Ya ves, el día no amanece, pon la cogolla en eche, cántate un tango más. Ya ves, la noche sí es larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz, que el tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de su almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí ya Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de su almohada, un verso te dejó. Felicitaciones, que, por ese tango. Me digo que no, vamos. Ya vamos a seguir hablando, huevón. A ustedes dos le puso la vara allá. Allá en el Cerro Alto. Me dio mucha presión. Felicitaciones, impresionante. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Excelente. Igual hay que reconocer que mis dos grandes amigos son muy, muy buenos rapeadores. Muy buenos. ¿Para tirar algo? O Podemos poner, o sea, una musiquita como para... Bien, así, como para seguir el ritmo. Y sí, a ver, ¿pero lo tiene nadie en el celular? Sí, voy a tener. Sí. ¿No podemos poner cerca igual el micrófono? Claro, la última, si no, poner el celular cerca del micrófono. Claro, por eso, si lo ponen ahí. Hacemos un ruidito. ¿Cómo es el ruidito? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es? Eso es... Beatbox. Beatbox. Antonio Araya, ¿cómo sabe? Improvisado. No, te largo una. Y a ver. Bueno. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué tema? Vamos a improvisar. Ah, van a improvisar. Improvisar. Se las reaguantan. Es mucho. Sí. Son muy buenos. Tenemos algo preparado, así que. ¿Hacemos un 4x4? Hacemos un 4x4. Listo. Un código ese. Como de qué es el profesor matemático. Vamos a ver si se escucha. A ver, del otro lado. Yo. Hey. Va, va. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Vamos a cantar, improvisar, no tenemos un tema. Pero no importa, voy a alargar aunque tenga flema. ¿Entiendes cómo venimos con lealtad y seguridad? Y decir que la diversidad no es un problema. No es un problema, tenemos muchas virtudes. Pero también tenemos muchos problemas que no queremos afrontarlos porque las papas a veces queman. Pero eso hay que resolverlo apenas. Apenas pasa, entendés cómo venimos en las plazas, demostrando todos como somos perros de raza, entendés cómo amenaza una nueva generación que se creó en casa. Se creó en casa y pensaban que estaba perdida, pero eso jamás va a pasar, porque a veces se puede ir la vida, pero nosotros apenas estamos por comenzar. Y esto así se da, entendés cómo venimos caminando con la tranquilidad de ir por la vereda y contar la verdad de nuestra realidad. Hey. Y no ocultarla y no dejarla, tampoco apartarla, aunque pensemos que está mal cuando hablas. Pero vamos a decirlo, vamos a mostrar la cara, así nosotros tenemos las propias palabras. Palabras más que sinceras, sabes cómo venimos y tiran siempre son certeras. Y estamos ahora en primavera y queremos agradecerle ahora para la mosquitera. Hey, yo, me la cortó, ahí entro. Hay que esperar un poco. Muchas veces por andar vestido como un rapero me han tratado como si fuera un drogadicto, un porrero. Pero yo simplemente quiero contarle a la gente por qué es tanto que me esmero. Yo te corto, mi hermano, déjame a mí un rato, porque hay que ir directo al grano y no dejarlo, porque si no vamos a sentirnos abandonados y como si estuviéramos destronados. Lo poco que hablamos, lo poco que decimos, es por eso que esto destruimos, lo distribuimos a la sociedad, y es lo que queremos armar para demostrar que no estamos perdidos, no somos abandonados, si nos dejamos destruidos porque corrompimos lo que armamos. Entonces, ¿cómo vamos a soltarlo si no tenemos la facilidad para hablarlo? Y que salga lo que salga, sabes cómo venimos, hacemos que las palabras valgan y que vayan rápido como cabalgan los caballos y la fuerza que hay en el aula, entender. Y todo es unión y todo es pasión por una misma razón. La educación es algo que se gesta en la población y tendría que ser más consciente en la nación, entender. Cómo es, por vivir en un barrio no me van a criticar. Pero antes de hablar tendría que frenar, escuchar y después recién aceptar que somos de un bando diferente, de no lo que creen, de no lo que ve la gente. Somos la otra cara de la moneda y le vamos a mostrar lo que es realmente. Lo que es realmente, y nos callamos y le dejamos el espacio a nuestra gente. Nos conectamos cuando entramos en el ambiente y es por eso que disparamos diferente. ¡Aguante 3, 4, 15!